búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo. Democracia podemos hacer lo que queramos, excepto descansar. La democracia es un régimen para no estar quieto, para estar siempre atento y vigilante, dispuesto a actuar. La democracia te da la posibilidad de intervenir, de controlar, de echar al gobernante que has puesto, porque te ha defraudado, porque descubrimos que es un corrupto, porque consideramos que no es lo bastante competente. Pero si nos cansamos, estamos vendidos. La democracia es una motivación permanente para que intervengamos en la sociedad. Si no, seríamos idiotas, ¿no? El idiota es el que piensa que puede vivir solo para sí mismo, desentendiéndose de la política. Claro. En la democracia no podemos escoger ser sujeto político o no. Estás dentro de un polis. Perteneces a un mundo que está haciendo política todo el tiempo. Más que un régimen político en el que el pueblo tiene el poder de gobernar, la democracia se manifiesta como una verdadera panacea, prometiendo libertad política, igualdad, prosperidad económica, inclusive felicidad. Pero, ¿la realidad práctica de la democracia es conforme a su ideal? La experiencia histórica ha demostrado que numerosos estados democráticos se esfuerzan por luchar contra la inseguridad, la desocupación prolongada, la precariedad, en fin, injusticias. Si la separación entre el ideal democrático y su realidad es demasiado grande, ¿por qué no preferir, en cambio, un régimen que prometa menos pero que cumpla sus promesas? ¿Qué es entonces lo que constituye el valor de un régimen político? ¿Sus consecuencias sobre la sociedad? ¿Su eficacia económica? ¿Lo que exige de los individuos? ¿Su capacidad de gobernar efectivamente? ¿El tipo de personas que lleva al poder? ¿Es la democracia el mejor régimen político? ¿O el peor? Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, estás escuchando todo lo que tenés que saber de nada. Todo de Nada. Capítulo número 3 de la tercera temporada, repito, de todo lo que tenés que saber de nada. Hoy tenemos que hablar de democracia, tenemos que hablar un poco de democracia y si la democracia es el mejor régimen político o el mejor sistema político que existe o que podemos tener, si se puede mejorar, ¿no? Si, ¿qué votamos cuando votamos en democracia? ¿Cómo podemos también desentrañar los discursos políticos y a partir de ese análisis de los discursos políticos podemos tal vez que nos den un indicio también de, bueno, de lo que desean muchas veces los que nos gobiernan? Yo soy Maxi, estamos con Sol. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Sol? ¿Bien? Bien, un poco perpleja por las PASO. Pero bueno, eso es un tema mío, me parece. Igual lo vamos a hacer. Por los resultados. Por los resultados, sí, sí, exactamente. Bien. En realidad no me sorprendía, pero siempre espero algo más. Tenemos la esperanza de que sea diferente, de que sea a veces como deseamos nosotros, ¿no? Que sea. Y eso también puede ser un problema. Ya lo pensaremos también, ¿no? No sé si este programa te va a representar. Vamos a ver si Todo de Nada te va a representar, si la democracia te representa también. Nos gustaría también escucharte después o leerte por las redes sociales. Hola, Bruno. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Bien? Todo bien, acá estamos. ¿Nos recordás las redes sociales, Bruno? Sí, tenemos Instagram, que es Radio Todo de Nada. Bien. Y tenemos Twitter también, que el Twitter es Radio Saber de Nada y solo la D. Bien, ahí hicimos una encuesta, después les comentamos los resultados. Así y hoy es. Se presenta Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido a Todo de Nada. Hola, sos parte, día. Claramente, pero es tu primera intervención. Estamos felices de que estés acá. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar acá. Así que bueno, vamos a estar analizando un par de cuestiones en base a todo lo que estuvo pasando esta semana. Así que nada, agradecido de estar acá. Bien, bueno, nos vas a hablar un poco de los discursos. Así es. Sí, de los discursos políticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Es un poco la propuesta. También le agradecemos a Matías, que está en la operación técnica. Gracias, Mati. Sí. Y también a la banda que siempre suena. Sí, My Jared Folder, que está ahí de fondo. Bien, ahí está. Yo ya me estoy limitando a no pronunciar en inglés. Nuestro locutor también, a Gastón Colisoli, le mandamos un beso. Bien, también a Gastón. Bueno, la pregunta era entonces, ¿es la democracia el mejor régimen político que tenemos? ¿Ustedes qué piensan? Pensemos, a ver, ¿por qué sería... ¿Por qué es buena la democracia? ¿Qué tiene de bueno la democracia? ¿Podemos elegir? Te tiro una. ¿Podemos elegir? ¿Qué supone? Estaba por decir eso. O sea, hay como una idea de libre elección, ¿no? De capacidad política, de elección, claro. Sí. Que eso por ahí está bueno, porque si no, otras formas por ahí son más autoritarias que esto. Hay que ver si no hay algo de autoritario también en la democracia, ¿no? Sí. Bien. Sí, si no hay algo de restrictivo en la democracia, porque por ahí creemos que tenemos la elección y a veces está como muy limitada esa elección, ¿no? Claro. Tal vez no nos representan todos los partidos no políticos. No nos representan, ¿no? Y tenemos como una idea también de que no podemos corromper esa representación que hay, ¿no? Si no nos satisface del todo. Por ahí no es lo mismo la democracia que la representatividad. Tal cual. Claro. Porque son cosas diferentes. ¿La democracia es representativa? Claro, ahí está. Hernán, ¿qué cosa positiva podemos encontrar en la democracia? Y yo creo que la democracia nos dio la posibilidad de poder, digamos, espero que no suene muy chocante lo que voy a decir, pero crearnos una ficción muy, muy efectiva de lo que es vivir en sociedad, ¿no? Teniendo, bueno, la ilusión de la libre elección también, y también tratar de darle una tranquilidad a la sociedad, ¿no? De poder formar parte de un sistema político. Pero bueno, lamentablemente hay muchas cuestiones que están operando detrás, entonces no hay que olvidarnos que la democracia termina siendo en sí un nuevo mecanismo, digamos, en el que estamos insertos, sí. Pero que si bien sigue teniendo mecanismos detrás, nos da muchas posibilidades, como por ejemplo la de estar hablando de todo esto, ¿no? Bien. Y la de pensar, claro, a la democracia misma. Bien, nos da esa posibilidad de pensar, nos da la posibilidad también de discutir, de debatir, de tal vez transformar ciertas realidades, ¿por qué no? Sí, lo que podemos decir que la democracia, esto de como que entendemos que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Esa famosa frase, sí. ¿No? No sé si me parece demasiado idealista, podemos decir, ¿no? O al menos teórica, en algún punto. Una democracia se reconoce ante todo como una organización donde compiten, ¿sí? Partidos políticos con sus programas, ¿no? Que aspiran al poder, digamos, en principio. Y después también, ya no sé si puede ser entendida como soberanía popular, ¿no? Porque también cuando se habla de democracia se habla de soberanía, somos soberanos. Claro. ¿No? Que también delegamos parte de nuestra libertad a el soberano, claro, ¿en quién confiamos? Para que regule, también esto es política, ¿no? Para que regule por ahí nuestros egoísmos, ¿por qué no? ¿Sí? Tal vez eso era cuando, un poco lo que Hernán decía de esto de saber vivir en sociedad. No sé si es eso, por ahí. También, en efecto, podríamos hablar de un auténtico poder del pueblo, ¿sí? Si nuestros representantes están sujetos a mandatos imperativos. O sea, si realmente el pueblo tiene el poder, tiene que hacer lo que... Los mandatarios tienen que hacer lo que el pueblo dice. ¿Sí? Y listo. Claro. O sea, la mayoría dice, deberías hacer esto y ejecutar determinadas leyes que nosotras elegimos y lo tenés que hacer. Y eso no pasa habitualmente, regulado, ¿no? Ni siquiera muchas veces los programas que presentan los partidos políticos se cumplen. O sea, sus promesas no se cumplen. O ni siquiera incluso se presentan programas políticos, ¿no? Simplemente ya. Se están presentando, digamos, algo que es muy recurrente en la historia, que es que ya mismo, si bien estamos insertos en una democracia, terminamos dentro de todo sujeto a las mismas ideologías, sujeto a un mismo contexto de polaridad, ¿no? Digamos, hasta ese punto la democracia también es dudosa. Sí, sí, es cierto. Si hay representatividad en este caso, si los partidos políticos son muy diferentes, o en realidad desde el discurso se presentan diferentes, pero después continúan muchas políticas, ¿no? Por ejemplo, un partido político presenta una política que parece efectiva, como puede ser, no sé, los planes sociales, ¿sí? O determinados planes sociales. Y bueno, el otro partido lo continúa, entonces parece que tan diferente no es, y se presentan igualmente como opuestos, ¿no? Digo, y a veces quedamos como el pueblo queda en una encrucijada. Decir, bueno. Es que habiendo, a veces hasta siendo la oposición, tampoco muestran políticas diferentes o que van en contra de las políticas que el mismo gobierno de turno esté implementando. Esto de que, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, de que se plantean dos tipos de países, ¿sí? O dos tipos de políticas, dudo. Claro, es tan real cuando los intereses de detrás también... influyen mucho en eso, me parece, ¿no? Sí. Como que se económicos, decís. Económicos. Corporativos. Claro, como que se nos presentan tan polarizados, pero realmente después como que atienden a unos mismos intereses muchas veces. Bueno, Chomsky decía que en realidad los políticos no son los que gobiernan, sino la economía. Claro. Las corporaciones, claro. ¿No? Que los que tienen la decisión, las elecciones, ahí, ¿no? Entonces, para que sea realmente el poder del pueblo deberían seguir nuestros mandatos imperativos, pero eso no pasa. Evidentemente, como comentamos, no pasa, ¿no? Y esto lo notamos, por ejemplo, en las leyes que son impopulares, ¿no? Tal vez podemos pensar el aborto, ¿sí? Legal, seguro y gratuito, como una ley que no está presente, ¿no? Y que al no estar presente también, bueno, entonces no están haciendo caso a buena parte de la población, ¿no? Que no sabemos si es la mayoría tampoco, ¿sí? Claro. En ese caso, ¿no? Pero bueno, ahora bien, ¿el pueblo tiene el poder? No sé, parecería que no, pero realmente desea el poder, por eso también me lo pregunto. ¿Deseamos tener el poder? ¿Estamos como preparados para gobernar? ¿Queremos gobernar como pueblo? ¿No? Yo digo que en realidad tal vez no somos un pueblo, o el pueblo no existe. Tal vez no hay más que individuos que viven juntos y juntas, ¿no? Entre otros, con una sociedad bastante fragmentada. Claro. Tal vez. No sé si esta idea de pueblo sigue existiendo para mí, ¿no? Por otro lado, cuando seguimos pensando si es el mejor régimen político o el menos peor, ¿no? Es cierto que la democracia no cumple con todos estos ideales, ¿no? Pero sabemos que también no solo la democracia funciona mal, sino que otros regímenes pueden funcionar mal. Y si funcionan mal otros regímenes son mucho peor por ahí que la democracia. O podrían generar efectos peores o consecuencias peores que la democracia, ¿no? Darío Sternreiber dice lo siguiente: es muy difícil pensar una democracia que pueda satisfacer el deseo de todas las partes. Es muy difícil pensar una democracia en términos de satisfacción de deseo. Lo paradójico es que, en términos ideales, ese sería el objetivo de la democracia. Una democracia ideal sería donde cada cual pueda realizarse, ¿no? Hablemos de justicia, digamos, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Darle a cada uno, a cada una lo que le corresponde o en relación a sus necesidades, y que no solo eso, sino que realmente tenga igualdad de oportunidades, cosa que no sucede, pero que sería una aspiración de la democracia, o parecería que es una aspiración de la democracia. Pero no sé si eso lo convierte en un mal régimen a la democracia, o sea, que no cumpla con todos sus ideales. Bueno, convengamos que dentro de lo que existe es el que mejor nos está funcionando hasta el momento. Claro, es el que más se sostiene. A mí me parece que puede ser, ahí vamos a eso, digamos, a pensar eso, ¿no? Desde lo bueno que creo que tiene la democracia es que te exige lo mejor o exige lo mejor de uno o de una. Lo mejor de uno tanto de las personas que gobiernan o que nos gobiernan como de las personas que, en todo caso, delegamos o elegimos a esos, delegamos el poder y elegimos a esos gobernadores. Lo mejor, ¿por qué? Porque exige estar atento, como hablamos en la introducción, estar atentos y atentas todo el tiempo, ¿no? Estar informados, usar la razón, el juicio, saber elegir, juzgar, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos para vivir en democracia. Sí. Y en la medida que podamos ser mejores en ese sentido, también va a mejorar nuestra democracia. Sí, igual eso es el estándar que nos plantea. Hay que ver si el pueblo entiende y comprende que tiene esa elección tan importante de esa manera. Sí, pero sí sabemos que, por ejemplo, podemos sancionar, también como hablamos en la introducción, a los gobernadores cuando nos defraudan, cuando no cumplen lo que deberían cumplir con sus promesas. Tenemos esa chance, digamos, de mostrar nuestro descontento mediante protestas o también mediante mecanismos para sacar a determinadas personas del poder, ¿no? Del poder político. Sí. Eso la democracia lo tiene y otros sistemas no, ¿sí? Por los que conocemos, digamos, ¿no? Entonces limita bastante la capacidad de nuestros gobernadores la democracia. Tiene un sistema que los puede limitar bastante. Aunque muchas veces hacen lo que desean, ¿no? Claramente. Entonces, tenemos esa posibilidad, ¿no? Deberían tener en cuenta lo que pensamos los gobernadores. ¿Hay algo mejor que eso? Es una gran pregunta, ¿no? Yo igual difiero, y sabes que difiero, en si realmente vivimos en un sistema democrático. Ahora, creo que también está demasiado idealizado el hecho de si nosotros, digamos, como pueblo tenemos la relevancia que realmente poseemos. La tenemos, pero yo creo que no somos conscientes. Y al no ser conscientes de que tenemos esa relevancia, no la llevamos a la acción. Y al no accionar, el político termina siendo un funcional, un burócrata de este sistema y no realmente un representante como sería un político de rajatabla, como diría Smith, de decir, bueno, es un gobernante heroico, digamos, que nos viene y nos representa con la voz. Creo que son funcionarios y nosotros como pueblo no estamos haciendo nada relevante para poder sostener, digamos, este pensamiento de, bueno, quiero cambiar las cosas y nos ponemos en comunidad al respecto. Bueno, eso igual lo voy a plantear después. Exigirle más también y que estén, decimos, bueno, nuestros gobernantes, ¿están preparados? Digamos, ¿por qué tiene la democracia? Y bueno, están los mejores en el, o los más preparados son los que nos gobiernan. O por lo menos los que conocen cómo funciona el sistema democrático, porque muchas veces pasa que el pueblo o no acciona o se ve como en un estado de inercia por el simple hecho de que no tiene la información suficiente de cómo accionar en la política también. Entonces también entra en juego también la ignorancia y también muchos aspectos que imposibilitan la acción política. Por eso para poder elegir es necesario usar la razón muchas veces. Sí. Y no solo, aunque también es válido votar con el sentimiento, digamos, ¿no? Como se vota muchas veces por un partido político. Eso es también, digamos. Digamos, la democracia propone los partidos políticos y cierta representatividad, pero es tan bueno eso, porque finalmente a veces votamos el partido y no votamos los programas, ¿sí? Claro. Ni siquiera los programas. O sea, votamos porque nos es carismático determinado personaje. Ni siquiera sabemos cuáles son los programas a veces. Es que igual eso es una forma de dominio, digamos, es una forma de poder también, el carisma que posea un representante. Es válido también, ahora por ahí queda la crítica de qué, hacia dónde vamos nosotros, ¿no? Si queremos un determinado país con determinada estructura o si queremos simplemente poner una cara que nos interese, como, no sé, Kicillof, que se está vendiendo con la hegemonía de, bueno. La sonrisa de Kicillof. Sí, eso es preocupante que la atracción hacia un político sea porque es relativamente hegemónico. Es que también puede gobernar un político que no tenga carisma. Lo han hecho. No sé si lo han hecho. Que lo hay ejemplos, sí. De la Rúa, claramente. De la Rúa, claramente. Un político no tiene carisma para nada. De la Rúa, definitivamente eran. Bueno, igual voy a mencionar a De la Rúa. Muchos otros también, sí. Los hay. Pero, bueno, nos exige entonces la democracia. Saber usar la razón, también nos exige que nos interroguemos juntos y juntas, ¿no? Que desarrollemos también nuestra razón en algunas no solo nuestra razón, sino también que estemos predispuestos a ser empáticos, solidarios, también me parece con otros y otras, ¿no? En esa idea de cuando discutimos, cuando debatimos, ¿no? Entrar en esas diferencias, ¿no? Me parece que eso también exige la democracia. Entonces no sé si solamente se juzga un régimen político por la calidad de sus políticas, sino también por las cualidades humanas que exigen, ¿no?, que aspiran a intensificar, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, y la democracia lo hace, ¿no? Entonces, digamos, la democracia exige que desarrollemos esas capacidades, ¿no? Repito, la razón y otras tantas como valores, como hablamos recién, solidaridad, generosidad, empatía, ¿no? Y nos pide querer, decidir, juzgar, ¿sí? No sé si algún otro régimen nos exige tanto a nosotros, ¿no? Y también sabemos que en la política, que la política supone el desacuerdo, ¿no? El conflicto, la contradicción, sí, ¿no? No hay democracia si no hay conflicto, digo. Todo es conflicto porque estamos con otros y otras. Entonces va a ser conflictivo, ¿no? No estamos en paz, no es... Y bueno, sí. Claro, es que eso también iba a decir cuando dijiste como que a la democracia también como que no la vemos que nos representa a todos y que... Mm. Y para mí eso ya es bastante utópico, ya el hecho de que todo, claro, algo que represente a todos, pues me parece que no... No sí, siempre si en definitiva algo... tiene que haber un consenso. Claro, entonces, si hay consenso, nunca va a haber una pura individualidad, digamos, de los intereses de cada uno y cada uno. Claro, la singularidad ahí, ¿no? Pero sí sabemos que en las discusiones, en los debates, en el diálogo, está el otro, la otra, ¿no? Mm. Y la democracia se hace con el otro y la otra, sí, ¿no? La política pero, se hace con el otro y con el otro, diría sí. Hannah Arendt. Claro, ahí va. Pero sabemos que también el otro es una diferencia que a veces se me escapa, que me excede, que me perturba, que me desafía, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas o qué otra cosa que la democracia es la democracia, digo, si no es que entren estas diferencias en conflicto o en pugna, donde justamente cada una de las partes pueda desplegar su singularidad, como hablamos recién, ¿no? Y esa singularidad de uno o de una va a chocar permanentemente con la singularidad de otro y de otra. Entonces, la democracia, por lo tanto, también nos exigiría aceptar la pluralidad de expresiones que lo componen, ¿no? Ahí también es necesario desarrollar en nosotros y en nosotras la aceptación, si se quiere, de la diferencia, la capacidad de diálogo, repito, de debate, de discusión, de soportar que tal vez no hay una verdad única, ¿sí?, en este debate político, sí, sino tal vez lo que pesa más siempre es el resultado, ¿no?, la consecuencia de determinadas políticas, uh-huh, muchas veces. No hay una verdad en eso. Sabemos que la verdad en política es pragmática. Digamos, si me funcionó, es la verdad, ¿no? Si esto funcionó, es la verdad, ¿no? Entonces, ahí también decimos que entonces la democracia existe algo que llamo la disolución de los puntos de referencias de certeza. Entonces, tal vez la democracia sea, no sé si sea el mejor de los regímenes políticos, o tal vez es el peor, pero está bueno preguntarnos, ¿sí?, si es el menos malo. ¿Podemos hacer que llegue a ser verdaderamente el mejor? Tal vez la democracia sea un proceso histórico, me parece, ¿sí?, evolutivo, que hay que reformar sin cesar, que permanentemente hay que perfeccionarlo, ¿no? Sí. Que es perfectible, ¿no? Y para mejorar el sistema, ¿qué podemos hacer? Y requiere de lo mejor de nosotros también y de nosotras, ¿no? Sí. ¿Pero somos capaces de hacerlo? Bueno, requiere también que nos involucremos activamente en la política, ¿no? Sí, claro. El mayor planteamiento de eso. Bueno, una de las cosas que hacemos en democracia es votar y en el próximo bloque elegir, votar, ¿no?, participar, y en el próximo bloque Sol y yo, entre todes, ¿sí?, hablaremos un poco de eso. Pero vamos a escuchar, ¿sí?, una canción de Ángel Parra, chileno, ¿sí?, que él dice que es linda la democracia. Ok. Es linda la democracia. Linda. Escuchemos. Qué linda es la democracia en este hermoso país, qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. La población, les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruido de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bloque 2 de todo lo que tenés que saber de nada. Estamos hablando de la democracia. Y en este bloque intentaremos pensar qué votamos cuando votamos, ¿no? ¿Qué nos mueve? ¿Qué votamos cuando votamos? Sí, ¿qué nos moviliza a elegir lo que elegimos? ¿Qué votan los Sol. Que votan? Gran pregunta, ¿no? ¿Qué carajo votan los que votan? Bueno, haciendo. Es una pregunta que yo me hago realmente cada elección. Por eso lo estoy desarrollando, ¿no? Me puse a investigar al respecto de la psicología política. Es una rama teórica que es muy interesante y se las recomiendo. La psicología política y la psicología social son ramas muy interesantes. Y me puse a pensar al respecto. Digo, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque todo mi entorno, o la gente dentro de mi entorno, se plantea con una ideología bastante izquierdista o lo que busca, ¿no? Desde lo social, ya sea por la legalización del aborto, ya sea por un montón de otros tipos de, digamos, de búsquedas, a la hora de votar tienen una especie de derrame cerebral donde votan lo que se les cantó el... Nada, no voy a poner mi intención. Bueno, pero ¿no es un poco esa la idea, digamos, de muchos y muchas? Digo, bueno, yo voto lo que realmente considero que está bien para mí, y no para los intereses de la mayoría. Bueno, claro. ese es el planteamiento. ¿De una comunidad o un colectivo? Ese es el planteamiento. Bueno, en temas y lecturas de la psicología política de Ángel Rodríguez Caut, es un profesor, psicoanalista argentino, tiene un libro muy interesante que se escribió, que acabo de mencionar, ¿no? En 1998, y que habla de la psicología política del pueblo y todo el discurso y lo que pasa en elecciones, en pleno menemismo con la llegada luego de la Rúa. Y él se pregunta exactamente lo mismo, digo, ¿qué está pasando con la gente? O sea, ¿qué vota el pueblo argentino? Y hace una relación muy interesante con W. Reich, que es también un psicoanalista austríaco, que hace la misma consulta, ¿no? Cuando el pueblo obrero, anarquista y comunista, que viene del pleno revolución industrial en Alemania, vota ese mismo pueblo, vota a un régimen fascista como lo fue el nazismo en su momento. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo con el pueblo a la hora de votar? Si va en contra de todos sus intereses de clases y sus intereses de lucha. Cuando leía este libro, ya lo había leído hace mucho tiempo, pero ahora cuando lo pongo de nuevo en la perspectiva, en la coyuntura en la que estamos viviendo, las similitudes son increíbles. O sea, es prácticamente lo mismo hacer la Argentina hace como 70 años, que viene haciendo exactamente las mismas elecciones. Y lo que plantea Kaut, esto es como el voto, el argentino parece que vota en, bueno, no me interesás vos como político en particular, sino como castigo al político que estaba anterior. O sea, como que hace ese análisis. Todavía se sigue preguntando, ¿no?, realmente qué sucede en la psicología política del votante cuando va a la elección. Pero su representación de lo que puede llegar a estar sucediendo dice, bueno, cuando vos consultás y hablás, y parece ser que es el castigo del anterior, y parece que el que viene de nuevo, que ya viene con una política similar a la anterior o con políticas anteriores, parece como que es la salvación. Así, él lo plantea así como la salvación. De la Rúa se planteaba como la salvación y de repente lo único que hizo fue reafirmar la crisis del 2001. Sí, claro. Profundizarla en lo absoluto. Sí, sí. Pero el pueblo argentino votaba en esa instancia como, bueno, la salvación de lo que el menemismo y el peronismo que planteaba Menem cuando se fue votado, los defraudó, ¿no? Al pueblo argentino. No te voy a defraudar. No te voy a defraudar, decía. Sí. Bueno, algo que plantea que me parece sumamente interesante también es lo de la práctica del olvido. Si bien somos un pueblo que ejercita la memoria, ¿no?, porque la estructura de nuestro país hace que tenemos que estar ejercitando a todos los años la memoria de nuestra historia. Y él plantea que parece ser que a la hora de cuando entramos a la elección del voto, o sea, entre Pepe y el cuarto oscuro, existe un olvido absoluto. Y con la psicología parece que cuando el pasado es algo de lo más elemental, hace como ese planteamiento, ¿no? Parece que en cualquier tipo de relación o vínculo, los seres humanos tenemos el pasado extremadamente presente. A la hora de votar, parece que el pasado no existe. O sea, no tenemos como una relación, sino como, bueno, el momento. Digamos, de la coyuntura de ahí, yo en el cuarto oscuro hago la votación y después todo lo demás, ya lo que dijo el político, lo que se planteó anterior, lo que no, desapareció. Lo que pasó con la historia anterior parece que desapareció en el análisis. Pero entonces, ¿qué es lo que me moviliza bueno, a elegir? Ahí lo que parece plantear, que en realidad es una... como porque esta si me olvido de todo, ¿cómo elijo? Bueno, él plantea que hay como un olvido de la memoria, digamos, de lo que pasa en la historia, porque somos consecuentes que un dirigente político no es una persona que, bueno, se levantó hoy y dijo, bueno, voy a postularme a las elecciones. No, hay toda una historia política detrás. Una biografía, y parece ser que a la hora de votar, tanto lo que pasa con el político como lo que pasa en la historia de la Argentina, el votante se lo olvida. O sea, es una relación, como que establece que es una especie de relación directa entre el yo, el votante, y el político, que parece ser que hay como una representatividad del yo en ese, ideológico, pero que no tiene nada que ver con lo político. Que me siento representado, espejado en esa persona, pero nada. No tengo una elección política o una, lo que hablábamos antes de la razón, ¿no? La idea de la razón. Después. Tengamos en cuenta que no a todos les pasa, ¿no? No a todos les pasa. No, obviamente, por supuesto que no. A ver, si hablamos de la gran mayoría, ¿no?, tanto como el macrismo, hablando desde la actualidad, ¿no?, tanto como el macrismo como en este caso de Fernández, hay una cierta cantidad de personas militantes, digamos, que se reivindican de determinada manera. Eso sí. Y eligen por simpatía, ahora, digamos. Hay un cierto porcentaje que es el que va y viene, o sea, a lo largo de la historia, el que se va moviendo, digamos, el que hace la diferencia de quién vota y quién no. Sí. Que no tiene una ideología muy marcada de decir, bueno, sí, yo me reivindico kirchnerista o me reivindico Fernández o me reivindico macrista o peronista o... No. No. O sea, que convicción. Va fluctuando entre, bueno, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Y ahí es cuando el planteamiento quizás está, que con anterioridad cuando estábamos en la introducción hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con el votante ese que parece ser que solamente se identifica solo, o sea, digamos, no se identifica en un conjunto? va, bueno, voto lo que en el momento me parece, lo meto y digo, bueno, no me imagino tampoco que mi voto vaya a ser demasiado relevante. Claro. Me da como la sensación también en el discurso cuando hablo con otras personas que me dicen, no, bueno, yo voté esto porque no quiero que gane el otro o lo que sea. Y aparte, mi voto no hace la diferencia. Claro. Y es como, no, sí, hace la diferencia, por supuesto que sí. Eso en el ser conscientes, sí, porque si todos decimos que nuestro voto no hace la diferencia, que estamos... ¿Cuál hace la diferencia? O sea, ¿qué está pasando? No, para mí la diferencia no la hace un voto, la hace una buena cantidad de votos. La hace una buena cantidad de votos, bueno, pero ese que está votando dice que su voto no suma ni resta. Ese y unos cuantos también. Claro. Entonces hay un montón de votos si que no, no cuentan, no sirven. Un voto hace la mayoría de votos. Claro, exactamente. Hacen esta relación, digamos, de bueno... Si ya está como... También esto, ¿no? Pasa de que hablábamos de si realmente tenemos como una elección a la hora de la democracia, si realmente elegimos nosotros. A veces está tan polarizado y se plantean dos figuras y es eso, y nada más que eso, que este margen de votantes que... Bueno, total, mi voto no suma ni resta. Votan en relación a lo que ya creen que ya pasa. O sea, bueno, esto ya está, así. O sea, va a funcionar de esta manera. O sea, no hay otra elección. Claro. No ser conscientes tampoco de que no podemos corromper esta estructura de la democracia. De decir, podemos estar en disconformidad con los dirigentes que se nos plantean. Digamos, si una gran mayoría del país está en disconformidad. Sí. Bueno, y me resultaba muy loco también esto que planteaba, ¿no? De por qué votamos a un sistema o a un, en este momento, dirigentes o gobernantes que van en contra de nuestros, realmente de nuestras luchas o nuestra búsqueda, digamos, porque la historia demuestra que esos dirigentes no fueron consecuentes con lo que estamos buscando y que venimos hace años buscando. No es que, bueno, hoy nos planteamos una nueva búsqueda de la igualdad o una nueva búsqueda de estar mejores, ¿no? Como que siempre aspiramos a eso, pero siempre el gobernante que se presenta parece que, bueno, va vagando. Y esto, entre paréntesis, ¿no? Particular, mío. Me pasa que también, ¿no? Hoy en día tenemos una coyuntura donde hay dos dirigentes, pareciera, ¿no? Y... que un sector que pareciera ser la oposición a lo largo de los 4 años del gobierno que fue nefasto, como el macrismo, tampoco fue una oposición real, digamos, no hubo un combate hacia las políticas que planteaba. Entonces, si no somos oposición, después cuando estamos en el gobierno, ¿vamos a hacer algo? Esa es como una pregunta. No, sí, después, bueno, es pensar también qué votan entre ellos, ¿no? Porque también es bueno saber informarse dentro, qué pasa dentro del Congreso. Sí. ¿No? Cuando eligen lo que eligen cuando entre eligen ellos los representantes y bueno, y después también ahí las dinámicas que existen de negociación, ¿no? Porque muchas de las leyes que existen... La ley previsional, digamos, ninguna... Fueron apoyadas, ¿no? Tal cual, fueron apoyadas. Y un montón de otras leyes que ni conocemos y que seguramente también no sabemos qué tramoyo hubo ahí. Tal cual. Sí, sí, claramente. Después, yo lo que pensaba en relación a la votación es justamente esto. Si votamos por un interés puramente individual, muchas veces particular... o por un interés comunitario, y si votás por un interés particular, ¿realmente es democracia? Es que, bueno, ¿no? Sí. ¿Cómo se rompe ahí la democracia? No pensar en el otro o en la otra, ¿no? ¿No? Me parece que la democracia tiene que ver con la comunidad, no tiene que ver con una cuestión solamente individual, egoísta, que muchas veces hay una tendencia desde el mercado económico liberal a hacerlo, ¿no? Entonces ahí también aparece como una especie de tiranía a la mayoría, me parece. Claro. Bueno, no, ahí igual Kaut plantea eso, que parece ser que la dirección, o sea, la correlación de cuando vas a votar es únicamente personal. Como que dentro del cuarto oscuro, todo el sentido de, digamos, de masa y todo el sentido del pueblo en sí no existe. Es yo y el voto. Claro, y eso después termina siendo fuerza, no la calidad del voto, sino la cantidad. Claro. Y termina siendo un poco una tiranía de la mayoría, digamos, ¿no? Digamos, un debate de fuerzas, como podría ser en otros regímenes, ¿no? Me parece. Entonces, no sé, el tema de la votación, ¿no? Como esto, bueno, pones el voto y listo, eso es la democracia, ¿no? Me parece que la democracia tiene que abrir más espacios de participación, muchos más espacios de participación, ¿no? Tenemos, no sé, el referéndum, pero acá nunca se usa un referéndum, por ejemplo. ¿No? Sí, pareciera un trámite, ¿no? Bueno, el domingo me toca ir a votar. Con esa liviandad. Sí. Y a muchos le pesa, le da paja, no sé, es como... Pero también supongo que tiene que ver con eso, porque también como que hay un descontento y una desesperanza, ¿no? Ya muchas personas como que están, digamos, bueno. Y dice, bueno, es sí, lo que me lo toca mismo. Y lo tengo que hacer y me parece que va a seguir todo igual o peor. O tengo que votar entre el malo y el peor, ¿no? Sí. O el que te dice, porque bueno, también, igual bueno, voy a tener que seguir trabajando. ¿Qué pasa? Los medios masivos de comunicación y estos, por ejemplo acá, que está bastante polarizada la elección y en muchas partes del mundo también. Dice, bueno, tengo que elegir entre blanco o negro, digamos, no están así, me parece. Entre gris oscuro y gris clarito. Sí. Pero... y después no me queda otra, ¿no? No me queda otra. Y también pasa que muchos partidos, por ahí minoritarios, se unen a otros partidos mayoritarios, sí, ¿no? E inclusive le dicen a sus votantes, tenés que votar a este. Tal cual. Entonces, que también, como que se pierde, como hablamos antes, la representatividad. Es muy difícil, ¿no? Eso. Y mismo que también pasa que a veces la votación, incluso en esto que decís vos, de que varios partidos se unen, termina siendo como... El voto termina actuando como una mercancía, ¿viste? Que es intercambiable y sí, que se puede acumular, digamos, en base a los intereses de algunos. Eso también hace un poco dudar, ¿no? De cómo se lleva a cabo una elección. Tal cual. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué votamos lo que votamos? ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Qué nos moviliza? ¿Sí? Si hay un interés particular, hay un interés comunitario, si opera ese olvido, ¿no? Y votamos desde lo que sentimos, que nos parece mejor muchas veces, o el menos peor, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ahora, para ir cerrando el bloque de la votación, o por qué votamos lo que votamos, un audio que hay un tipo que le ofrece muchas, si quiere, opciones para armar su propio voto. Mac Voto. Por favor. Buenos días. Buenos días, bienvenido a Mac Voto. ¿Qué desea votar? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo de todo? Tengo izquierdas, tengo derechas, tengo de centro más revirados. Tengo extremistas, tengo indignados y soberanistas bien coalicionados. No sé, póngame un poquito de izquierda tirando a la derecha y con un poco de centro para no... ¿Y para el Estado qué preferiría? ¿El republicano o la monarquía? Yo prefiero que se vote al rey cada 4 años. O sea, ni monárquicos ni republicanos. Monarquicanos. ¿Quiere que le ponga solidaridad? Sí, es gratis, sí. ¿Y de tolerancia cuánta cantidad? A la lactosa. ¿Quiere usted que se modifiquen las normas del matrimonio gay? No, esa ley no la modifique. Para votar, ¿qué circunscripción es? La que te salga de los cojones. Ya lo tenemos. Es el partido que quiere usted. Conservador y a la vez radical, protocomunista y ultraliberal. Muchas gracias, por fin mi voto será perfecto, será genial. Porque este partido es el ideal. Que viva la nueva ley electoral. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, podés preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Seguimos en Todo lo que tenés que saber de nada, bloque número 3, ¿sí? Estamos hablando de democracia y bueno, también le compete a los políticos o a los candidatos, ¿sí? A que nos gobiernen, comunicar, ¿no? Comunicar sus ideas, también convencernos de sus ideas. Para eso trabajan muchos los discursos, ¿no? Y muchos discursos a veces son bastante crípticos, como que la población no los entiende porque tal vez si los entendería se daría cuenta de muchas veces de los engaños, ¿no? De las mentiras. Pero también sabemos que muchas de esas promesas que se hacen en los discursos no se cumplen. Pero hay discursos muy notables a lo largo de la historia de muchos políticos inspiradores, ¿no? También Hernán. Pero bueno, ¿cómo sería esto, tratar de desentrañar los discursos? ¿Por qué sería importante también prestarle atención a eso? Bueno, para mí principalmente porque, digamos, la posibilidad que te da la democracia es de, bueno, en primer lugar, poder difundir tus ideas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido es muy interesante ver cómo operan, y más en el mundo que vivimos hoy en día, las campañas electorales, claro, ¿no? Sí. Que hay mucho dinero, además. Hay mucho dinero, sí. Y también... Coaching también. Sí. Es un claro, sí, reflejo de cómo funciona la democracia. Sí. A mí me parece súper interesante, no sé si a ustedes les pasa, de cuando en la televisión, por ejemplo, o en la radio escuchás las propagandas electorales. Los eslogans, ¿no? Claro. Y si te los pones a analizar, sí, primero que de rigor político en sí, digamos, pragmáticamente tiene muy poco. Cero. Sí, tal cual. Es absolutamente toda una operación discursiva que se da para atraer a unos... e incluso para rechazar a otros, ¿no? Juntos somos, entonces, imparables. Claro. Y aparte... ¿Qué pasó? ¿Y de qué consistencia política, de propuestas, sí, políticas? No hay propuesta. Sí. No existe. O sea, vos ves una campaña electoral sin propuestas. Sí, sí, eso igual quedó completamente claro en las últimas elecciones que estuvimos pasando, y bueno, las que vienen ahora en octubre, pero... por eso justamente, lo interesante de este contexto democrático es que no interesa la política que se ejerce, sino... ¿cómo buscás convencer a los demás de que lo que vos vas a proponer es mejor que lo que propone el otro, pero sin fundamento? Todo a partir de, si se quiere, un mecanismo casi hasta del que se brinda la publicidad, ¿no? Para persuadir. Pero, digamos, es una persuasión que no se funda en nada, más que en un conjunto de estrategias para persuadir. Entonces, nada, bueno, yo estuve interiorizándome en un estudio que hizo Graciela Beatriz Fernández Toledo, que es una profesora de filosofía y letras, que analiza la intertextualidad en el discurso del poder. Sí. Y bueno, cuando hablamos de discurso, claramente no solamente hablamos de un político que se pone en un micrófono y se pone a hablar ante un auditorio. Simplemente, cuando hablamos de discurso, hablamos, ella va a decir, de un acto de habla que se da en un contexto, ¿no? Este acto de habla necesariamente va a dar una interpretación. Entonces, siempre el discurso va a ser una interpretación en un contexto, ¿no? Por lo tanto, esta definición, si se quiere, del discurso objeto puede ser aplicada tanto ahora como a lo largo de toda la historia. Pero lo que podemos notar es que actualmente el discurso opera de una forma distinta a la que operó años atrás, pero que en definitiva el hilo sigue siendo el mismo, ¿no? Dirigirse a un oyente, que este oyente, de este oyente se espera algo, ¿no? Que también de este discurso se espera un determinado accionar social, ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente algo que une todo, por alguna forma, es la cuestión ideológica, ¿no? Atrás de todo discurso va a haber una ideología, creo que todos lo sabemos. Sí. Pero bueno, esta ideología no es solamente una cuestión absoluta, digamos, una ideología que se tiene, repite. Sí, está atravesada por la clase también. Está atravesada, sí, por la clase y el por género, el contexto. La cultura. También. Por eso. Entonces, de alguna forma, lo que empieza a suceder con el discurso es que la ideología opera a partir de que el oyente necesariamente, y esto es lo más interesante de cómo el discurso va transmutando a lo largo de la historia, que el oyente necesariamente va a intercambiar lo que está oyendo con algo que la memoria inmediata, digamos, relaciona, ¿no? O sea, nosotros escuchamos un discurso, o por lo menos vemos alguna operación discursiva, y nosotros la vamos a asociar con nuestra memoria a algo cercano que sintamos que... que tiene relación. Sí. Claro. Entonces, justamente esto que decía Sol, de que quizás vemos que hacemos las mismas elecciones cada 70 años, porque todo el tiempo nos estamos remitiendo a la elección anterior o al contexto anterior, sin necesidad de ser global, digamos. También incluso termina siendo una operación muy efectiva el hecho de operar con la memoria a corto plazo, ¿no? Tal cual. También para olvidarnos, si se quiere, un poco de lo que atravesamos antes. Primero, porque nadie resiste un archivo, y segundo, porque, digamos... en ese sentido, todo se sostiene a partir de lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Sí. Porque ahora, por ejemplo, no estamos hablando de lo que, por ejemplo, mismo para irnos más lejos, de las situaciones conflictivas que se dieron en el último gobierno kirchnerista. Estamos hablando directamente de los últimos 4 años, como si el resto de la historia no hubiese existido. Tal cual, no hubiese existido. Claro. Bueno, y esto de la propuesta que decías, ¿no? De la propuesta mediática que hace el gobierno actual y que es el gobierno anterior, ¿no? Iban con lo mismo. La propuesta era, cambiemos, era, saquemos este gobierno, vamos a ir en contra de esto. Y la propuesta que hace política el Fernández es exactamente la misma. Yo hace poco vi un spot, hace bastante, antes de las PASO, un spot de Fernández donde le decía a la gente, básicamente, estás más pobre. O sea, lo único que decía era eso, era el único contenido que decía, vamos por algo mejor. Bueno, ¿con qué políticas? Claro, no sabemos, ¿cómo? No tenemos idea. Se politizó el asado, digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno. En esa publicidad, ¿no? Donde dice, bueno, ahora no puedo comerme un asadito los domingos. Sabemos que hay muchísima inflación, pero también en la última etapa del gobierno kirchnerista también hubo mucha inflación. ¿Sí? En relación a esta también, ¿no? Después, bueno, es un debate más profundo, ¿no? De cómo estábamos hace 8 años o 6 años y cómo estamos ahora. Pero sí, muchas veces los discursos son muy parecidos, porque además tienen mecanismos también muy parecidos para impactar sobre las personas, digamos, que lo reciben, ¿no? Los receptores. Claro, exactamente. Y aparte que, en definitiva, terminás votando no una propuesta política, sino la mejor campaña. Yo sostengo, digamos, que sucedió en las últimas elecciones, y más aún en el mundo que vivimos hoy tan inmerso, ¿no?, en la persuasión de la publicidad, digamos, en definitiva, le terminamos dando mucha bola a la campaña. Sí. Porque vos, por ejemplo, vos te pones a analizar la campaña de los Fernández y la campaña de Macri, por ejemplo, y sinceramente uno se pone a pensar y nada, los perfiles, digamos, que manejan a la hora de elaborar una campaña son completamente distintos. Fíjense lo que pasó estos últimos días. ¿Qué adquirió más relevancia y qué adquirió más consenso? La tranquilidad, si se quiere, de uno de los candidatos, ¿no? Mm. Que justamente el país, de alguna forma, lo que está buscando es esa tranquilidad, ¿no? Esa unificación, ¿no? De que esa ilusión de que la grieta finalmente se desvanece, no existe más. Sí. Entonces, la gente termina optando, por ejemplo, diciendo, bueno, este candidato que se presenta más tranquilo, más sereno, que nos trae las soluciones, es el candidato que yo voy a elegir. En cambio, la opción que actualmente está en manos del gobierno demostró este último tiempo encontrarse destartalado, desorganizado. Entonces eso también te ¡no, sin una más! Claro, te da una connotación que claramente, sí, perdón por la palabra, pero el votante no es boludo. Entonces claramente no va a querer votar a alguien que se está mostrando desorganizado en sus políticas. Sí. Entonces, en ese sentido, que tampoco se hace responsable de sus políticas. Que no se hace responsable. Por eso, digamos, lo que pasó esta semana fue un claro pifie electoral de campaña. Ahí también tengo como, ¿no?, volver a lo mismo. ¿Dónde está la oposición? Porque se presenta con tranquilidad la oposición, pero no le exige al gobierno de turno que implemente políticas que impacten y que realmente nivelen este nivel que se nos está yendo al carajo del país. Claramente lo que le conviene a la oposición, obvio. Claramente lo que le conviene a la oposición es proteger su integridad, en el sentido de que, digamos, vos haces el país mierda total. Claro, recurrió a lo políticamente correcto, de decir, no, la gestión es tuya, yo no me puedo hacer cargo de eso. Pero, digamos, te voy a ayudar a partir del diálogo, digamos, el hecho de que se haya abierto el diálogo. El hecho de que también, esto es muy interesante, de que mientras un gabinete estaba desesperado pensando en medidas, vos tenías al otro candidato, a Fernández, que se empezó a difundir que daba clases en la UBA. Entonces, sí, ¿eso qué impresión te da? ¿Qué imagen te da? Este tipo, por ejemplo, va a apostar por la educación pública. Sí, este tipo es un tipo como nosotros. Es un tipo como cualquiera de nosotros. Es que se vende eso. Sí. Claro. Y esos también son actos de habla. O sea, a pesar de que uno acto de habla no se tiene que pensar solamente en lo que se dice, sino que todo, o sea, todo lo que transmite un mensaje es un acto de habla, que es lo que habla esta mujer, ¿no? Entonces todo tiene una intención detrás de comunicar algo, que es lo que está diciendo Ernie ahora. Claro. Es que también tenemos que tener en cuenta que no sé si nos engañan, también nos dejamos engañar, no, o bueno, también no todos y todas tenemos las herramientas para por ahí detectar, ¿no? Porque hay problemas más importantes como comer, ¿no?, en el día a día, y detectar cuáles son esos engaños. Al mismo tiempo también las palabras están hechas, entre otras cosas, para ocultar muchas veces lo que pensamos o en algún punto decir de otro modo lo que pensamos, ¿no? Y también siempre está ese juego en las palabras, el juego entre la verdad, la mentira, la falsedad, ¿no? Es propio del lenguaje, ¿no?, y también de los discursos políticos, supongo. Y mismo también, también está esta cuestión de que vos decías que nos dejábamos engañar. También incluso ahí empieza a entrar en juego otro debate, que es hasta qué punto nosotros tenemos para participar, ¿no?, de la política. Y es muy interesante algo que en este estudio también cita a Riquer, hablando de, bueno, cómo se imprime la ideología en el discurso del poder. Y bueno, justamente una de esas impresiones que da la ideología es a partir de tener un discurso justificador y esquemático. ¿Por qué? Porque es necesario tener una visión, como había dicho recién, me olvidé, justificadora, ahí está. Sí. ¿En qué medida es necesaria? Primero porque necesitas tener una visión reducida de la historia, que era esto que hablábamos recién. ¿Por qué? Porque algo muy interesante que, insisto, va a mencionar a Ricoeur, que habla de que las ideas deben transformarse en opiniones para que pierda rigor el pensamiento claro. político, ¿no? Y que pueda aumentar la eficacia social. Y eso va a decir Ricoeur que es el precio que tenemos que pagar para que las ideas sean eficaces socialmente. Claro. Entonces, sí. En ese sentido, nos vamos a reducir a que el debate democrático sea entre opiniones, no sí. entre ideas, porque en definitiva, las ideas nunca se van a poder llevar a la práctica en su totalidad. Primero, porque estamos metidos en un sistema democrático tan definido que polariza, también tiende a polarizar las ideas. Entonces, claramente, tu accionar social va a ser necesariamente entre uno o el otro. Entonces vos tenés que tener tu opinión en base a al discurso dominante. En definitiva, lo que termina ganando es el discurso dominante. Y que se va imponiendo también por los medios masivos de comunicación, por la publicidad, porque es lo que vamos escuchando y lo que nos va también resonando y que nos vamos de pronto también apropiando para justificar lo que sentimos. Muchas veces, primero está el deseo, después está el saber. Entonces claro. vos, deseo que mi gobernador sea Fernández o Macri, ¿sí? Y entonces, bueno, los escucho para justificar mi voto. O sea, permanentemente estamos buscando discursos para justificar el voto. Hay un discurso histórico muy conocido que es el de Alfonsín. Sí, ¿no? Sí. De la democracia. ¿Lo escuchamos? Dale. Entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. No podemos fallarle más a nuestro pueblo. Una promesa y una protesta. Los amigos del barrio pueden desaparecer. 1983. Las palabras de Alfonsín se habían convertido en una promesa histórica, la promesa de que las necesidades sociales solo encontrarían soluciones en la democracia, nunca fuera de ella. Una democracia con poder en la Argentina. Después de años de terror estatal, las mayorías confiaron en esta promesa. Alfonsín llegó a la presidencia con más del 51% de los votos. Comenzaba una nueva etapa. Como consecuencia del acatamiento al paro de la mayor. Sin embargo, en la primavera democrática, esos objetivos empezaban a chocar con grandes dificultades. La huelga general paralizó al país. Conflictos laborales, paros generales. Esta confrontación significó el despertar a una nueva realidad. Descubría el panorama que había dejado la última dictadura. Desindustrialización, precariedad laboral y pobreza. Un Estado con grandes dificultades para proteger a la población más necesitada. 1988. El paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. El 23 de mayo, decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de Julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación. Buena parte de esas reivindicaciones fueron atendidas. Pero pocos años después, durante la década del 90, la educación pública continuó afrontando embates muy duros. El gremio docente se fue convirtiendo así en uno de los sectores sociales más comprometidos con el desafío de reinventar las promesas de la democracia. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bueno, con todo de nada, se come, se cura, se educa. Vamos, sí, tenemos que ir cerrando, ¿sí? Este capítulo 3 sobre la democracia. Hernán, ¿qué podemos decir entonces del discurso alfonsinista, ¿no? Tan conocido, tan popular para nuestro país en la historia ya. Bueno, justamente también tenemos acá un discurso que es absolutamente y puramente democrático en lo que trata de demostrar, sí. ¿No es cierto? Que justamente lo que reflejaba era una necesidad también de la Argentina de tener que detener una democracia, ¿no? De alguna forma sí. Hay un trauma en el pueblo argentino que necesitaba un discurso como este. Sí. Entonces fue el discurso que se terminó adoptando y que incluso hoy en día y hasta hace no mucho también lo reivindicamos. Sí, se repite. Sí. Entonces, digamos, fue en este caso Alfonsín fue el que llevó la bandera, digamos, de un discurso que buscaba unificar, que buscaba la paz y que buscaba esta necesidad de instaurar una democracia para superar ese trauma. Entonces, bueno, seguimos viendo cómo opera la memoria, ¿no? Sí, la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo para construir un discurso, que es algo que, si lo notamos, va a estar en prácticamente todos los discursos. Y cómo también la memoria a largo plazo está utilizada, ¿no? Eso va a depender también del carácter político de la persona que esté hablando. Sí, y ahí más que nunca también la democracia funcionaba como una panacea, digamos. Venimos a resolver muchos problemas y también aún así muchos se siguen tirando, digamos, de que bueno, el gobierno anterior era un gobierno autoritario que justamente disminuía nuestra capacidad democrática, y ahora la oposición también dice que Macri no es un gobierno democrático o poco democrático, no, en determinadas cosas. Siempre sí. Se juega también con la idea de democracia, claro. entre los opositores. Y la herida más abierta del país, sí. También, ¿no? Bien, entonces, bueno, para los oyentes y las oyentes, o por lo menos seguidores y seguidoras en nuestro Instagram, más del 70% dijo que la democracia es el menos peor de bueno, los regímenes políticos, y el 30% el mejor, ¿sí? Es el sistema que tenemos hoy. En todo caso, tenemos que mejorarlo, tenemos que participar más, ser mejores también, me parece, ¿no? Y, en todo caso, proponer otros tipos de sistemas, aunque no es tan fácil, parecería, ¿no? Bien, nos despedimos. Sí, yo antes de irme quiero mandarle un saludo a Caro, que es una amiga de mi hermano, que dice que nos escucha siempre y es re fan del programa. Bien, así, hermano, que le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los oyentes que nos escuchan siempre. Bien, esto fue Todo de Nada, la democracia, ¿sí? Seguiremos profundizándola, mejorándola, eso esperamos. Fue todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. La lectura, para nosotros y nosotras, tiene múltiples propósitos. Educa, te ayuda a cuestionar un orden de cosas, creencias infundadas, estereotipos. La lectura puede revelar otros mundos, contribuye a crear otros mundos posibles, ayuda a comprender el mundo de otros y de otras, contribuye a concebir otros modos de vida diferentes a los propios. Y fundamentalmente, permite constituir la propia identidad. Nos ayuda a leer nuestra propia vida. Los libros dicen algo sobre quiénes somos y sobre el mundo. Por ende, podemos decir que a través de la lectura podemos hacer real la popular frase filosófica: la vida examinada es la única que vale la pena vivir.